La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba. Instagram, Bellas Artes 855. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. La discusión de los temas educativos es algo que debería de interesarnos a todas y todos. El ejercicio del derecho a la educación tiene que pasar indudablemente por muchos actores: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los más importantes, pero también tienen una gran relevancia los actores políticos y hasta los actores económicos, los tomadores de decisiones de todos los niveles y, en fin, toda la sociedad. Este conjunto de personas, esta comunidad educativa, debe de trabajar de manera conjunta con un objetivo: ejercer plenamente el derecho a la educación de millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, pero también de las y los adultos, quienes por una forma u otra, por una cosa u otra, pues no han ejercido plenamente este derecho y se encuentran en rezago. Y bueno, para ello es importante, por supuesto, la discusión en todos los niveles y la participación de los medios de comunicación resulta fundamental, no nada más pues para abrir estos temas a las diferentes voces, sino para incluirlos, sino para que todas las personas que tengan una reflexión, alguna pregunta, algo sobre este tema, pueden exponerlo de manera libre, pero también para incidir en esa toma de decisiones basados, por supuesto, en la ciencia, en la investigación educativa, en las buenas prácticas, también en los diversos contextos en los que esto se realiza. Y bueno, sobre ello, sobre la exigencia de los derechos de trabajadores, sobre la exigencia de el buen ejercicio del derecho a la educación, estaremos hablando hoy en nuestro programa de radio La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y quiero agradecerte que me acompañes como todos los lunes aquí en este programa y en esta discusión educativa. Estaremos hablando de temas muy importantes como los que acabamos de escuchar. También, por ejemplo, un grupo de maestros de educación física, bueno, que ha levantado la voz durante diversos episodios, durante mucho tiempo, y que también exige el derecho a la educación, el derecho también laboral, ¿no? Ya como trabajadores de la educación, y bueno, el derecho, por supuesto, también de manifestación. También estaremos viendo lo que está sucediendo en la creación y formulación de políticas públicas en la materia, la implementación de los nuevos planes y programas de estudio, también pues esta discusión que ha surgido a raíz de los amparos que han puesto diversas organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Tenemos muchas cosas que platicar, que discutir y, por supuesto, que compartir entre todas y todos. Te recuerdo otra vez que estamos a través del 97.3 FM o nos puedes escuchar en línea en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y como cada lunes traemos esta discusión abierta al público. Y también como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para así darle un poquito de sabor a esta discusión educativa. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación. Continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM. Fíjate, se supone que ya en los próximos días la Secretaría de Educación Pública tendría que implementar el pilotaje del nuevo plan de estudios. Sin embargo, una organización civil llamada Educación con Rumbo pues ha publicado un comunicado donde señala que pues le han otorgado un amparo y está en proceso de juicio de amparo para detener este plan, este programa piloto. Y bueno, recientemente, pues en relación justamente a la nota publicada por Educación con Rumbo, cuyo juicio de amparo está radicado, señalan ellos, en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Bueno, la Secretaría de Educación Pública advierte que seguirán con la implementación del programa piloto del nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria